estás a punto de llorar, mejor no lo hagas. Estoy seguro que por mí no lloras más. Y no te voy a consolar. Ya será la dicha de otro amor, será la dicha de otro amor, la que tú extrañas. Ya no llores, no llores, no llores, con tu llanto te vas a quedar. Ya no llores, no llores, es porque lloras. Y no te voy a consolar. Ya no me engañas, será la dicha de otro amor, será la dicha de otro amor, la que tú extrañas. No te voy a consolar. Ya no me engañas, será la dicha de otro amor, será la dicha de otro amor, la que tú extrañas. Ya no llores, no llores, no llores, con tu llanto te vas a quedar. Ya no llores, no llores, no llores, ya no tienes tu